Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes. Si hubiesen escuchado todo lo que estábamos diciendo, están tentadas. Sabrían que es un programa serio. Es un programa serio, bienvenidos, bienvenidas a Romper el Cerco por la FM Riachuelo en la 100.9 del dial. Esa vocecita que ahí escucharon, estamos hoy con Sofi, nuestra compa de la Riachuelo, y con Juancito también, que es un compañero full también, time. Sí, cada vez más cercano. Claro, cada vez se acerca más el primo. No saben cómo sacárselo encima ya. Cuando huele comida, está acá el primo. Olvídate, mate. Qué bárbara que sos, ¿eh? Y hoy dijo, vuelo a micrófono, radio en aire. Y se vino. Sí. Así. Bueno, nada, hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que fue la Semana de la Memoria acá en el barrio La Boca, lo que fue ayer el 24 y el sábado que fue, conmemoramos el cumpleaños de nuestro querido compañero Martín Oso Cisneros, así que vamos a estar hablando un poquito de esas cosas. Sí, ayer 24 de marzo estaba por presentarla justamente a la señora Moni Pérez. ¿Qué atenta que está siempre ahí haciendo las correcciones necesarias de la producción. Y le damos la bienvenida, que va a estar operando y participando del programa también. Y a Teo. Hola, ¿me escuchan? No me lo dejen. ¿Se escucha? Muy bajo de este muy lado. Muy bajo, ¿no? A ver. Y ahí como... Por el fondo. Mucho sí. Sí, vamos a evitar entonces tratar de salir tanto. Ah, no, ¿en serio? Sí, no se puede. Mirá, usted puede, yo sé que usted puede. Ahora retocamos. Bien. Le doy la bienvenida, saludo a los vecinos y vecinas, pero no se escucha tan bien, así que esta voz hermosa vamos a intentar no tenerla tanto. Bueno, toque ahí los botones, que usted es experta en eso y lo va a poder arreglar. También, como dijo Juan, lo saludamos a nuestro compañero Teo, que está ahí en el streaming, es el responsable que salga este rostro que no se entiende nada. Hace la magia que yo me vea con todos los dientes. ¿Puedes photoshopearnos, Teo? Coto, yo te conozco. Claro. Sácame un poquito de esto, de la papada, por favor. Completame el asunto. Bueno, recuerden que nos pueden escuchar y ver todos nuestros trabajos desde cualquier parte, desde www.fmriachuelo.com.ar, donde también nos pueden escuchar en vivo por internet. En el canal de YouTube como FM Riachuelo. Exactamente. ¿Qué más, Sofi? Puedes encontrarnos en realidad por todas las redes sociales, porque somos así, aparecemos en todos lados. Nos buscás como FM Riachuelo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter y en SoundCloud. Ahí vas a ver muchas coberturas, material audiovisual, todo eso que querés y mucho más. Estás sorprendido, Juan. Sí, es que ese último, no, ya ni sabía. SoundCloud. Yo no lo sé ni nombrar a eso. SoundCloud. Es una plataforma de internet donde vos podés escuchar, bueno, nosotros tenemos subidos como materiales más extensos, ¿no? Como programas enteros, programas de debate, entrevistas. Y podés cosas así. Todo bien grande, largo. Puedes subir materiales para escuchar largo. Ah. O sea, no es que puedes ver cosas como Instagram o Facebook, sino que es para escuchar más que nada. Ah, está bueno. Para vecino y una vecina que no sabe. Claro, eso está bueno para barrer, para limpiar vecinos. Se pone escuchando. Ahí un sonidito, se pone una charla, debate, mientras que va limpiando. Igual, ¿sabés qué? Ahora reflexionando, son todos muy, muy vendepatrias los nombres de las redes sociales. SoundCloud, Spotify, y desgraciadamente es con lo que estamos bailando. Todos gringos. Podríamos inventar unas redes sociales de la economía popular. Podría. Bueno, necesitamos alguna cabecita ahí. ¿Algún pensativa. Programador de la economía popular que esté escuchando? Y sí, que se anime. Claro. Me gusta. Está bueno. Está bueno. Bueno, es una idea, se las dejo. Hoy vamos a tener una mesa de debate, ¿no es cierto? Con estos compañeros, con Juancito, y se están acercando otras invitades más que no vamos a revelar. Por las dudas. Para que no se pinchen y nos chupen de otro lado. Exactamente, y además para no quemar. Claro. Para no quemarlo. Así lo invitan a otro lugar y no va. No. Yo con la chusma no me junto. Claro. Vamos a darle inicio a este programa, Moni, con un temita. crece una flor todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz como de paz gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Amigos, que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista, que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye Legui y maravillas, los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba. Vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Ahí vamos, seguís escuchando Romper el Cerco en la 100.9 de la FM Riachuelo. Estamos acá con nuestros invitados, que hace un ratito lo dejamos ahí medio en suspenso con lo que faltan de invitados, con Rosana Caínzo. No, porque vamos a decir una cosa, Juancito, caminador es el único puntual, siempre. No. Están pasando bueno, factura. Tengo ese problema. No, perdón. No, pero igual es, o sea, en todas las entrevistas pasa esto, quiero que lo sepan. Va más allá de ustedes, Juancito siempre llega primero. Bueno, estamos en la mesa con Juancito Caminador, compañero del Expreso Imaginario, pero él también decía que es también un poco de todos, ¿no? El pueblo. Porque está acá, está también en otros lugares, así que podríamos decir que es Juancito del pueblo. También estamos con Roxy, ella es compañera del merendero Madre Sembrando Conciencia y mamá de Nehuen Rodríguez, vecino del barrio. Y también estamos con Emiliano, compañero de Agrupación Vecinos y Vecinas de La Boca. Estamos acá en esta mesa para hablar un poquito de lo que vinieron sucediendo estos días respecto a la Semana de la Memoria, respecto, bueno, a un montón de actividades que fueron organizando desde el barrio y para el barrio, y también de la marcha del 24. Sí, ponétela si querés. Así la podemos ver a Roxy. La marcha que se organizó, que fue multitudinaria, que hubo, que bueno, con todo lo que está sucediendo a nivel nacional, es una caricia al alma ver que hay tanta gente que todavía tiene identidad y memoria. Y bueno, invitamos a los compas para poder reflexionar un poco sobre esas jornadas. También hablar un poco de lo que fue el cumpleaños de Martín Oso Cisneros, compañero referente nuestro del Movimiento Popular Los Pibes, que hoy no se encuentra físicamente, pero sí nos acompaña todos los días en la lucha y en las construcciones que vamos haciendo en todo el barrio, ¿no? Va más allá del movimiento Los Pibes. Bueno. Un poquito por ese lado. Por sí. Eso, bueno, esta mesa que la llamamos una mesa de debate, ¿no? Con los distintos compañeros. Y queríamos arrancar preguntándoles qué les pareció la marcha del viernes. Veníamos de una semana de lucha, de memoria, de recordar a nuestros queridos desaparecidos, ¿no? Así que queríamos preguntarle cómo vieron la marcha y qué sensación les dejó. Pélense, chicos. Hola, yo soy Emiliano, de la agrupación Vecinos y parte de Encuentro por la Memoria. Creo que yo en lo personal todavía no pudimos debatir con los compañeros. Tenemos la idea de juntarnos por ahí el viernes, ya que estamos enterando acá, por acá también. Están todos invitados, todavía no sabemos el lugar, pero siempre nos estamos juntando en Casatazo, en Bocas Pueblo o en la agrupación Vecinos. Fue una ocasión por que al final nos terminamos juntando, nos juntamos en la plaza porque éramos mucho. Me parece que el proceso de en estos tiempos que nos quisieron convencer de que no funcionaban un montón de cosas, que estaban acabadas otras y que fue tan duro el golpe, creo que lo más importante que dejó la semana en la memoria es que vos arrancás un mes antes y que hubo muchas organizaciones que trabajan para la semana de la memoria, pero también otras que trabajan todo el año por la memoria. El tema es desde dónde la ves a la memoria. Nosotros creemos que la memoria de los 30.000 compañeros desaparecidos es cotidiana. La memoria hoy, una madre es Roxana, un padre puede ser cualquiera de nosotros, un hijo, y empezar a recuperar a los compañeros desaparecidos, de idealizarlos, como de tenerlo tan lejos, y convertirlos en un vecino del barrio. Esto que siempre estamos tratando de decir, esta unidad que hablamos todo el tiempo, que es tan necesaria para esta época y para todas, más allá de las diferencias personales o individuales o colectivas de organizaciones o personales, creo que lo que se necesita es la unidad cotidiana. Y eso es lo que creo que pasó en la Semana de la Memoria, creo lo mejor que tiene. Creo que Encuentro necesita ese espacio de que cada uno deje sus cuestiones personales y particulares y que labure en colectivo. Para mí la marcha, que es casi una síntesis de la semana, fue muy buena porque todos los que estaban ahí sabían por qué estaban. Pero fue mucho mejor porque hubo mucha gente en el barrio que por ahí no podemos medir la marcha en la cantidad solamente de gente que había, que era mucha. Lo que tenemos que medir es la cantidad de gente que salió de los negocios, que salió de su casa, que salió al balcón. Pasaron cosas increíbles como lo de la iglesia, los chicos de la iglesia, que te esperen. Creo que eso no pasó nunca. Pero también pasaron un montón de otras cosas que la mayoría no podemos ver, porque en el medio de la marcha ven esas cosas que son. Por primera vez habló la compañera de un desaparecido de este barrio, que es Ricardo Cabrera, que vivió en La Boca toda su vida, que se fue a Colón hace 10 años a vivir, y fue la única vez que habló en una marcha de la memoria. Y por ahí la mayoría no conoce eso. Por primera vez marchó Cristina Muro en su barrio, donde su compañero lo desaparecieron en otro barrio, pero ella se vino a vivir a La Boca porque su mamá vivía acá, y en la actualidad ella vive acá, y fue la primera vez que marchó. Y en la primera línea, que hay una foto increíble que dice Memoria, Verdad y Justicia, todas las mujeres que estaban ahí adelante, que hacen un chiste, que eran jubiladas también, eran compañeras que estuvieron detenidas, compañeras de desaparecidos. No había casualidades en esa foto, no había casualidades, me parece que. Pero lo bueno es que nadie, no es que fue preparado solamente por eso, fue pensado, ¿no? Fue un hecho que pasó. Agarraron la bandera a ellas, porque la bandera de arrastre la tenían que llevar ella. Pero después está todo lo que, para mí lo más interesante es que si ellas pueden dar testimonios, yo creo que muchos de ellos por primera vez dieron testimonio en otros lugares. Yo escucho cuando habla, porque ella no es solamente, es la mamá de Nehuen o la mamá de, o una mamá que, entonces bueno, eso es, los pibes que escuchan es lo que le va a quedar. Y nos pasa a nosotros, depende de la edad que tengan. Acá hay chicos más chicos y chicos de mi edad, no tan chicos. Somos pibes. Pero digamos, lo difícil va a ser el darle una continuidad a esto. Entender que la continuidad es las generaciones que vienen. Pero las generaciones que vienen, si no se enteran, es como cuando dicen estos pibes, si nadie los mira, digamos, los pibes, o nadie les habla, o nadie los escucha, que después pretendemos que piensen distinto, que accionen distinto, que voten distinto. Me parece que eso es un replanteo que tienen que hacerse las organizaciones que queremos para adelante. Y cómo discutimos con las demás organizaciones y con los más vecinos. Porque creo que la marcha fue más de vecinos fuera de orgánicas que de orgánicas. Entonces no puedo medir si fue una... Para mí fue una gran marcha. Sí, fue hermoso. Porque el día anterior había 10 compañeros pegando carteles y pasacalles hasta las 11 de la noche. Digo, eso ya no pasa si no es, sí, es una cuestión electoral. Pintamos todas las plazas, todas las paredes, pisos que había. Pasaron cosas y no había el único candidato eran los vecinos. Yo me quedo con la imagen de, bueno, de esto, de estar por todo el barrio pintando, haciendo cosas, así que éramos todos, estaba con el Emi, con Caroso, con Luz, no sé, un manojo de locos ahí dando vueltas, y un montón de vecinos que capaz no estaban en la marcha, pero ese día pasaban y te dejaban una yerba, un chocolate, un uy, gracias, qué bueno que está, como una fuercita, ¿no? Y de esos, un montón, porque anduvimos por todo el barrio. Y yo a muchos no los vi el día de la marcha. Pero sé también que terminan sumando esos, ¿entendés? Porque bueno, no todo el mundo marcha, pero sí que hay un montón de vecinos que aplauden y que agitan todo este laburo que se viene haciendo, no solo de la memoria, sino con respecto al barrio. Uh-huh. Y con su granito de arena, con una sonrisa que te tiran, ¿viste? Así, decís, oh, gracias, me diste la nafta para llegar al otro lugar y agitar. Nada, la marcha sí fue hermosa, en paz, que era que también La Boca necesitaba una marcha en paz. La anterior había sido un poco más picante, pero esta estuvo muy linda, un momento mágico también ahí en la iglesia. Nada, los pibes de la murga, cómo... Me he olvidado de los compañeros de la murga. La primera vez que cantan antes de una salida, de un arranque. Sí. Hubo momentos de esta marcha que no habían sucedido antes. Y uno crea que va sumando cosas y cree que son condimentos que van a quedar. Que esperemos que en medio haya, en que no, en La Boca hay 7 murgas. Claro. Así que me parece que podrían haber. Estaban los de Bombo y Platillo también, ¿no? Para nombrarlos, para los que no. Sí, suelen ir a todas las marchas de memoria. Todos los años. Estaban los chicos de Bombo y Platillo, estaban los chicos de La Gitana. Bueno, yo creo que crecer es lo que le pasa a esta marcha, que es lo mejor que le puede pasar a un barrio, que crece todos los años de alguna forma. Y increíblemente por ahí no fueron las organizaciones y las agrupaciones políticas, no fueron los más convocantes. Pero la marcha no deja de crecer. Creo que tiene que ver con los que laburan para la marcha. Creo que ver con el convencimiento de que la memoria es un montón de otras cosas, que no es solamente, más allá de los que fuimos después el 24, como se ha pasado mucho tiempo, a la plaza. Creo que si esto sucediera, se repitiera en otros barrios de esta forma, creo que podríamos tener una sociedad un poco más justa. Sí, claro. Y también escuchaba el otro día a alguien hablar como descentralizar un poco también. La memoria, la bronca, ¿no? Que no todo pase por Plaza de Mayo, sino que los barrios se puedan tener la voz firme, decir, bueno, esto no, pero que sean los barrios, ¿no? Porque marcha San Telmo, marcha La Boca y después no sé si hay... Parque Patricio, sí, claro. Sí, está el compañero Leo que también impulsó la marcha allá. Y bueno, nada, está como dice de mí... Estuvo lindo porque hubo otros condimentos, muy linda que se vaya agrandando y que se vaya pensando desde otros lugares que no sean solo políticos, sino también sociales, y que bueno, todo ese compromiso viene muy bueno porque tenemos que contarle un poco a los pibes, ¿no? A los pibes que no vivieron la dictadura, a los pibes que ellos viven todo el día a día con la represión policial y bueno, que esa parte la ven y no saben que quizás peleándola están un poco más amparados o que no tiene que ser así, ¿no? Piensan que bueno, que es así, que hay que aguantarla y que hay que trabajar quizá para la policía y no es así. Pero bueno, todo eso lleva de un tiempo que tenemos que dedicar, ¿no? A que tomen conciencia, y eso es lo que siempre tratamos de hacer de los barrios y de los lugares en donde ellos se acercan, ¿no? La marcha estuvo hermosa para mí, sinceramente no le apostaba tanto porque bueno, con la anterior que hubo tanta represión y medio que el vecino o la vecina se asustaron quizás, pensé que esta vez tampoco iban a sumar demasiado, pero fue hermosa la convocatoria, no pensé, me cerró la boca porque es muy lindo. Y bueno, sí, lo de la iglesia también es muy llamativo, que estén los jóvenes con las velas, bueno, el pañuelo, las campanas, todo muy emotivo, ¿no? Porque está bueno que desde todos los espacios se sumen para pedir memoria, verdad y justicia, más ante todo este año de este gobierno que nos da palo y palo, tanto a lo que es organización, a lo que es política, a lo que es los derechos humanos. Y bueno, nada, nos parece muy importante que de los barrios salgamos y que es la mejor manera de que pregunten si no saben qué es. A mí me han hasta preguntado, ¿por qué nunca más? ¿Qué es nunca más? ¿Viste? Por los panuelitos. Y vos decís, wow. Viste, uno como que se piensa que la gente ya lo sabe o que lo tiene que saber, pero bueno, no, los jóvenes no. Están en otra y dicen, ¿y esto qué? Sí. ¿Qué se pone? ¿Por qué te pusiste ese panuelito? Funciona mucho más la transmisión oral, sí, con respecto a todo esto, lo que es memoria. Y el hacer. ¿No? Y el estar haciendo en el barrio, que los pibes vayan y agarren un libro o busquen en internet qué es nunca más, qué es esto, qué es lo otro. Yo creo que funciona muchísimo esto que nos ven. Totalmente. Haciendo. Mi hija, que sí, tiene 18, le decía a los compañeros, ¿y por qué nunca más? ¿Qué pusiste en el Estado? Entonces ella le explicaba, y dije, bueno, no fuiste conmigo, no escuchaste al profesor de filosofía, antropología. Ay, sí, pero ya fue, qué sé yo, qué me decís. Lo estudié ese día y ya está, nunca más. Y es re loco, ¿viste? Entonces, claro. Sí, ¿viste? Sí, vos te quedás y decís, wow, ¿no? Uno se pone en pañuelito, compra, pone nunca más, pero hay chicos que no, por eso ni creo idea. Que los testimonios, tenemos gente grande, ¿no? ¿Cómo podemos circular los testimonios de los compañeros que hay, las compañeras que hay, en lugares, o sea, creo que los que esos testimonios llegan a los colegios, a lugares. Yo creo que nosotros siempre hablamos de encuentro, que creo que eso es lo que tenemos que recuperar con las organizaciones, dejar de pensar que la memoria es hasta el 24 de marzo. ¿Cómo podemos generar actividades que tienen que ver con los derechos? Pero antes llegábamos, Emi, podíamos ir a los colegios, madres. Sí, obvio, y se podía. Pero ahora ya no. No te dejan, bueno, pero por eso hay que. Pero se pueden hacer otras actividades. Sí. En los secundarios es un lugar donde se perdieron cuestiones que aparte no se perdieron hace un año, eso hay que entenderlo. Yo creo que lo que venimos perdiendo es hace mucho tiempo. Nosotros venimos del macrismo, venimos de la pandemia, salimos de la pandemia como pudimos, sobrevivimos algunos como se pudieron, las organizaciones fue lapidaria la pandemia, ¿no? Y los 4 años de también de Alberto no aportó a las organizaciones sociales y políticas. Entonces digo, para poder pensar un montón de cosas, también hay que pensar que hubo errores políticos, que eso lo tenemos que charlar entre nosotros. O sea, hay que reconocer que hubo errores políticos que nos trajeron a que hoy tengamos esta gente gobernando y que todavía están haciendo un daño en poco tiempo, que no sabemos cuánto más van a llegar, hasta dónde van a llegar. Y eso, lo primero que lo van a afectar son los más chicos, digamos. Porque cuando se baja el nivel educativo, cuando baja el nivel de comer, cuando no tenés para pagar el alquiler, eso es parte de la memoria. Porque todos los compañeros, cuando vos escuchás, bueno, a mí me pasó el caso de los Levi más cercanos, sus hijos, el único recuerdo que tienen de su madre de militancia es que daba la leche a los pibes les ayudaba a hacer la tarea. Ellos no saben, ellos no hablan de ni de política, ni de ideologías, ni de claro. No le hablan de un libro, ni le hablan de una doctrina. Claro, lo que ellos tenían más cercano y que veían, cuando le preguntamos a los Levi qué querían en el mural, dijeron chicos jugando en el patio y tomando la leche. Claro, nada más. Y vos venís con tú, no querés que pongamos esto, una rosca en la cabeza. Y eso es lo que le pasa a las organizaciones. Bueno, nos enroscamos en nuestro propio mundo. Ahí Moni quiere tomar la palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Se te escucha bien o se escucha mal? Emi no tiene para escucharte. Emi no tiene para escucharte, pero nosotros lo reproducimos. ¿Se escucha bien? No tiene, pero no lo usa. Bueno, un poco en sintonía de esto, ¿no? Que los espacios se tienen que encontrar como encuentro y que las organizaciones y los que venimos trabajando y realizando cosas en el barrio que son para mejoras, me parece que en primer lugar no tiene que terminar el 24 y no tiene que terminar en una acción determinada, sino que en esto, en garantizar el derecho y garantizar la fuerza que sigue, ¿no? Porque ninguno de los jóvenes quieren hablar de política y sienten como que es una mala palabra. Pero política no es solamente ver todos los desastres que están haciendo los que nos representan, sino que es también pensar en un barrio, pensar la mejora, pensar en el otro, pensar en ese encuentro que genera ese encuentro y en qué podemos mejorar y darnos una mano entre nosotros. Hoy también recuperar la memoria y que los pies vuelvan a ver que acá en el barrio también hubo gente que desapareció, que entregó la vida, que esto no hacía la leche. ¿Y por qué hacía la leche? Porque había un pibe que no tenía una merienda. Y eso es más profundo a la vez, y es cuidar la retaguardia de todo un barrio que después va creciendo, que son los pibes que están jugando desde muy chico en la calle y que se encuentran con otra realidad y que después realmente no quieren o no tienen una perspectiva de cómo pararse ante la realidad, porque lo único que ven es lo que están generando, ¿no? Que es todo lo que sabemos que hay alrededor nuestro, ¿no? Miseria, hambre, droga, todas estas cosas. ¿Cómo generamos en eso un encuentro, recuperando la memoria, organizándonos desde lo más mínimo, para que también nos vean unidos, una marcha hermosa, como las que vienen siendo, pero que no tienen que terminar solamente en ese hecho? Quiero que en esto comparto que hay que hacer muchas más cosas para poder también llegar y hablar. Y que también crean ellos que tienen otra posibilidad, porque yo creo que hay muchos de los jóvenes del barrio que no creen que tienen otra posibilidad, o que no se ven en el sistema, o que no se incluyen, o que piensan que a todos le da lo mismo, o que solamente es hacer por un momento y no profundizar en serio de las problemáticas que tienen. En eso, la unidad y el encuentro, y recuperar la memoria, recuperar todos los días la memoria, ¿no? Trabajar en todos los días, porque yo creo que aparte de los desaparecidos también hay un montón de personas que todos los días van generando la lucha, ¿no? Que a veces no son bandera, y tampoco pretendemos que sea bandera, pero sí pretendemos que se recuperen esas luchas. ¿Para qué? Para generar un buen vivir, no sé, una mejora, ¿no? Algo que nos ayude a establecer que también se puede dar la vuelta, ¿no? Un poquito cómo la vamos viviendo. Ahí está muy rico el debate, perdón que venga a interrumpir, pero son las 5:40 y debemos ir escaparnos a una breve. ¿Qué? Bueno, Juancito se va a fumar un cigarrito. Nosotros vamos a una tanda publicitaria brevísima y seguimos con el debate que está riquísimo. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si tenés alguna duda, vení a la rala que está dura. Si esto no es una dictadura, decime, ¿qué es qué? Se viene el estallido, se viene el estallido de mi garganta, de tu infierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi garganta, de tu infierno también. Y ya no hay ninguna duda, che, se está pudriendo esta basura. Si sura sea la dictadura del rey, volvió la mala, pues corta la primavera. Cerdos miserables, comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría. Gente poniendo huevo para salir de esta vida. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Gracias! ¡Con Suite de Garabat! ¡Cumpletirulu! ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias! ¡Yaclu! Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. El Enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El Enfoque. Continuamos con Rompe el cerco. Continuamos. Continuamos acá en Rompe el cerco con esta linda mesa que se armó, estas lindas charlas, interpretaciones de nuestros compañeros y compañeras. Y nada, aportar un poquito a esto, ¿no?, que venían hablando ustedes, que coincido totalmente. Y como decía Juancito, la alegría, ¿no?, que te da esto de salir a la calle y sentirte que no sos el único, que estás ahí con la ayuda, el aliento de los vecinos, de las vecinas, que tiene mucho valor, ¿no? Más en estos momentos, ¿no?, donde nos tienen golpeados, hambriados, desmoralizados también. Así que eso es como que te levanta y decís, vale la pena nuestro granito de arena. No sabemos si vamos a ver un mundo mejor, pero sabemos que estamos aportando para ese futuro, ¿no? Para nuestros pibes, para nuestros nietos, para todos los que siguen atrás de nosotros. Bueno, les contamos y les recordamos al vecino y a la vecina que se está enganchando. Primero, que estamos siendo streameados en este momento por YouTube. En nuestro YouTube FM Riachuelo nos pueden encontrar, estamos en vivo. Y pueden ver nuestros bellos rostros. Pero además, bueno, estamos con los compañeros Roxy, Roxy Caínzos, del merendero Madre Sembrando Conciencia, con Juancito del Expreso, con Emiliano de la agrupación Vecinos y Vecinas de La Boca, hablando sobre la marcha de la memoria, tanto la de ayer del 24 como la que hubo en La Boca el 21 de marzo. Que fue la histórica marcha de las antorchas que se hace como todos los años. Y también queríamos preguntarles, porque el sábado nosotros desde el Movimiento Popular Los Pibes realizamos un encuentro en la Plaza Solís conmemorando la vida del oso, porque es su cumpleaños. Y bueno, nada, preguntarles qué les pareció y cómo unen quizás estas actividades, tanto de la marcha de las antorchas, de las actividades que se fueron dando, de las distintas agrupaciones que se sumaron a la Semana de la Memoria, a la marcha multitudinaria del día de ayer, del 24, y bueno, el cumple del oso, que también se mezcla con toda la memoria viva y activa del barrio. Y bueno, sí, el oso es como decía Emi también, y el compañero que bueno, se acercaba a la gente y bueno, también estaban con el tema de las meriendas, después las productivas y todo eso, bueno, queda para el aprendizaje, ¿no?, de cómo salir de estos momentos difíciles por medio de las productivas, las economías populares. Y después yo me quedo ahí picando el tema de la memoria, también cómo repartirla en el barrio. Y creo que es acertada también el arreglar el mural que se arregló y también de la Plaza de los Bomberos, ¿no? Ahí, donde sale la marcha. Sí. Y lo como la parte visual también la agarran mucho los niños y los adolescentes, porque yo he tenido justamente muchas veces, escucho, ¿no?, cuando pasan los niños y eso, y hasta le preguntan a mamá, ¿y este? ¿Por qué dibujaron a este chico en la pared, me entendés? Y bueno, y todo eso viene re bien, porque el pibe pregunta y la mamá, bueno, era una señora bastante copada, y le dijo, no, lo mató una maldita policía, yo estaba dentro de este... ¡Ah! ¡Bien! Claro. Pero creo que sí, viste, que también todo lo que es visual a los pibes le llama mucho la atención, entonces... Otra parte sería también los murales, ¿viste? Desde ese lado yo venía pensando, ¿no?, hacer una continuidad durante el año. Claro. Pero sí. De la lucha cotidiana, porque ponerle... No, de todos los temas, sí. De los desaparecidos, se habla como desaparecidos, pero no de lo que hacían. O sea, ¿no?, que hacía una olla en un patio, que estaban los pibes peleando por un boleto estudiantil, que hace 40 y pico de años tienen un boleto estudiantil, pero nadie sabe... ¿Por qué fue? ¿Cómo fue la lucha esa? ¿Cómo bajar todo eso a lo cotidiano? Me parece que es necesario, ¿no? Lo veía ahora que estábamos pintando murales y cosas como... Nada, son re lindos, ¿no? Están las madres siempre ahí, pero no hay una cosa cotidiana de las madres, ¿no? Ni de todos los desaparecidos. Que ni ahí era gente violenta, sino gente que tomó una acción porque... le estaban cayendo encima con todo, ¿no? Como es ahora, hay gente que se está despertando a las luchas porque no puede más. ¿no? Y reaccionan desde hacer algo. Desde, ah, como los jubilados. ¿No? Yo no quedé pensando en lo que planteaba Moni, en cómo trabajás en la continuidad, ¿no? Yo llegué a la Plaza Solís el sábado, en el cumpleaños del oso, un poco tarde. No es que llego tarde acá, llego generalmente tarde en a todos lados. Quédate tranquilo, que es un síntoma que compartimos varios y varias. Pero creo que lo mejor que vi es esto de encontrar gente que ya que conocés hace mucho, pero también hay un colectivo de pibes nuevo que tenemos que empezar a repetir en los barrios, digamos, esto de que los pibes han dejado de participar. Por un montón de motivos, obvio, tienen que laburar. Nosotros somos un espacio donde los compañeros vienen una vez por semana, dos o tres horas, porque laburan, porque estudian, porque no tienen otra posibilidad, y nos cuesta mucho juntarnos, ponerle los sábados o cada 15 días. Y yo supongo que esto debe pasarle a todos, porque todos llegamos y estamos agotados, y muchas veces nos cuesta mucho salir, y siempre tenemos una buena excusa para quedarnos en casa. Entonces digo, el sábado pensar que por en el cumpleaños de un compañero se haya hecho una comida y que se haya... Nada, todo lo que es cada... Que la gente entienda que cada actividad que se hace es mucho trabajo. Llevar las cosas, cocinar, pensarlo, difundirlo. Sí, la radio abierta. Recuperar esto de respetar el tipo que labura, de darle mucho valor al que trabaja genuinamente. Relacionarlo con el, yo pensaba esto, todo lo que encuentro para mí, este año también pasaron cosas que se pudieron dividir en comisiones, que todavía no sé si funcionaron de la mejor manera, pero creo que funcionaron. O sea, la parte de prensa y difusión funcionó mejor de lo que suponíamos, con unas características, cada uno con sus espacios. Todos sabemos que tenemos, muchos tienen la visión un poco más amplia y otros bastante no tan amplia. Funcionó el comunicado que se iba a leer. Hubo una comisión, se anotaron 4, pero el lugar estaba, se podían haber anotado 25. Después se resolvió, esos compañeros, vos tenés que tener la confianza que esos compañeros iban a escribir lo mejor que ponían, que no había un interés personal ahí a esa cuestión. Y el que no entendió eso, bueno, es porque no entendió en qué situación y en qué momento histórico estamos. Sí, que también es empezar a confiar en el otro, ¿no? Uno levanta la mano y dice, yo puedo escribir. Bueno, listo, vamos todos atrás de lo que va a escribir él. Y es confiar, porque, no sé, a mí me sale capaz mejor poner un pasacalle. Puedo escribir como poeta, pero no un comunicado. No, claro, me saldría nunca. Y tengo que confiar en ellos, y es listo. Despreocuparse uno y cada uno poner su semilla donde sabe, donde decir, bueno, esto es lo más lindo que yo puedo darle al barrio, listo. Y pasó algo también, ¿no? Me parece que está bueno sumar como interpretación, que fue el primer año que, después de muchísimo, muchísimo tiempo, que la centralidad se dio una marcha en unidad, ¿no? Cosa que venía costando desde hace un montón de tiempo. Y yo creo que esto algo significa, ¿no? Como también significa esto de que muchas organizaciones se juntaron durante la Semana de Memoria para realizar actividades en conjunto, ¿no? Hay una unidad que se está gestando, y yo creo que de esa unidad, bueno, surgen algunos problemas, ¿no? Porque nos cuesta construir juntos, y hay que aprender a construir en la diversidad, no pensando igual. Entonces, es interesante porque hay un proceso que se está dando. Nos quieren hacer pensar también de que toda la gente que está afuera es una mierda, ¿no? Que el vecino que está afuera te quiere cagar, o que el otro es un facho y que piensa pestes de los otros, y que el puterío y que lo otro, que son la verdad cosas que suceden en el cotidiano, pero que también nos duelen, ¿no? Nos dividen. Creo que hay algo que nos está juntando, que también, bueno, un poco tiene que ver con el momento, nos junta el espanto, pero también nos junta la conciencia, ¿no? Yo creo que el gobierno le haya dado tan duro a los derechos humanos, hizo que más gente saliera a marchar este año y se haya podido conquistar la unidad por lo menos en la marcha. Después, bueno, que hubo chicana, que vinieron antes lo de la izquierda, no sé, no saben. Pero son cosas que están en... Son chiquitajes. Yo creo que la foto más amplia es que se fue una marcha multitudinaria y en la mejor unidad que pudimos construir, ¿no? Sí, estaba hasta Independencia, era un hormiguero de gente hermoso, la verdad. Estallaba. No pasa nada, no pasa nada. Creo que la unidad es lo más importante y que eso después... Yo creo que hay que volver al territorio para poder generar eso, y eso va a generar una presión para de abajo para arriba. Yo creo que siempre cuando venimos de una derrota, porque hay que reconocer que venimos de una derrota, para recuperarse hay que volver a la raíz. Y creo que recuperarse y volver a la raíz es esto que pasa en el barrio, es esto de la unidad por fuera de las diferencias que tenemos. Que el proyecto tiene que ser un poco más... Y el proyecto tiene que ser un proyecto de barrio. Después cada uno desde su espacio la pelea y construye como decide. Pero tiene que ser un proyecto de barrio. Tiene que ser un proyecto de barrio en donde queremos vivir distinto. Sí. Donde queremos vivir con casas dignas, queremos ir a que nos atiendan, a que las escuelas funcionen, a que los pibes coman mejor. Donde la cuestión de que el pibe, el porqué de la inseguridad, empezaba a plantearse que la inseguridad no tiene que ver con solamente de una cuestión de que haya más policía, sino que haya otra visión de los chicos. Digamos, si un pibe está descuidado de que va al jardín, cuando va creciendo, porque tiene todo un enojo con la vida, que es muy difícil que los pibes tengan distintas reacciones. Digamos, y esto es concreto, esto es que haya más espacio donde los pibes se preocupen, donde haya más lugares donde haya contención. Y después esos pibes son adolescentes. Entonces digo, y el mejor lugar para los pibes tienen que ser las escuelas, los clubes de barrio y las organizaciones sociales. Pero las para murgas. Las organizaciones, las murgas. También. Bueno, pero las murgas tienen que recuperar, es una discusión que también se tienen que dar. Los 90 las murgas tenían un proceso, habían ganado las plazas, habían ganado los lugares, y después es una cuestión que creo que no, les pasó a mucha gente, se aburguesaron y se achataron y bueno, y solamente... A mí me encanta ver una murga linda, bonita y que haga las cosas lindas, pero me importa más que una murga tenga una reacción, digamos. Por eso repetí que de 7 murgas que hay en el barrio, vinieron 2. Entonces hay que ir a, también creo que las organizaciones tienen que obligarse a ir a buscarlas. Sí. A nosotros nos pareció, creo que una de las mejores cosas que pasaron en la marcha fue ver que la iglesia salía a recibirnos, que fue increíble. Sí. Que haya una bandera en la iglesia, para todo lo que les representa la cuestión religiosa, pero también hay que entender que en este barrio hay 15 iglesias evangélicas y que nosotros tenemos que, como organizaciones, ir a hablar con ellos. Ah. O sea, no sabemos cómo, porque tampoco, pero sí sabemos que, como en todos lados, tenemos compañeros y amigos y vecinos que van a las iglesias porque los contienen, porque los ven, porque creo que uno de los problemas que hay es que dejamos de ver al vecino. Creo que dejamos ver al compañero, dejamos ver al vecino, y todos tienen la verdad absoluta. Y no la tenemos, porque si no, no estaríamos en estas condiciones, me parece. No, claro. Pero sí que podemos hacer grandes cosas. Creo que tenemos que estar contentos de lo que pasó en este barrio, como nos vinimos contentos los que fuimos ayer a la plaza, de ver mucha gente, uh-huh. Y que tenemos la capacidad de que en unidad poder hacer grandes cosas. Creo que lo mejor que podemos sacar. Ahí Moni se habla encima, así que le damos la palabra. Hola, hola. ¿Se escucha más o menos? No, yo por ahí una de las cosas que dice Milagro, me parece que sí, hay que recuperar la memoria para que todos los procesos que se den sean colectivos. O sea, que no haya una lucha de las maestras por las maestras solas, claro. Que no sea del CESAC solamente peleando, sino que hay que construir esta unidad y estos espacios para que todos sean partes, para que seamos partes protagonistas. Pero sí, por nosotros no lo va a hacer nadie. Y en esto, sí... Y están quemados con leche, porque acá no hay no una representación institucional que no haya representado, y con mucho debate que hay que hacer de que no es la estructura por la estructura, sino que tiene que salir desde abajo, los barrios, volviendo a la raíz esto, ¿no? Hay muchas representaciones que no nos han representado y que por ahí, por el tinte electoralista que nosotros venimos viendo, hemos meado fuera del tarro y hay que hacerse cargo también, ¿no? Y hoy no hay ninguna representación que convoque lo que convocó ayer. Ayer fue después de la represión, del hartazgo, del basta, de nunca más, de todo lo que viene pasando con la memoria, verdad y justicia, como viene pasando con la salud, como viene pasando con la educación, como viene pasando con los jubilados, es juntar toda esa la lucha que tenemos realmente para sentirnos unidos. No hay una representación que lo haya representado y capitalizado, es el pueblo. Entonces acá también como pueblo y como actor, la unidad que genera es generar encuentros, lugares de reflexión donde se sientan contenidos y que también después, el día de mañana, puedan perderle el miedo a la palabra política y sentirse partes de que ellos también pueden recambiar o pensar estructuras más generales sobre el barrio. La unidad estratégica del barrio es generar las capacidades de que nosotros también podemos generar distintas cosas en unidad y sin y hasta en este tema, sin banderas. O sea, nosotros hacemos por el otro, como los desaparecidos de nuestro barrio han dado la lucha, como han pensado en el otro, como generaron esa lucha que tenemos que volver a levantar, ¿no? El reflejarse en el otro, intentar que cada vez seamos más, no porque queremos ser más, sino porque cada vez que somos más personas pensando en el barrio, somos más personas apoyando el colegio, somos más personas apoyando el CESA, somos más personas y perdiendo los estigmas, ¿no? Porque de la iglesia también es como que, viste, mucho se decía y hoy sin duda la iglesia ha demostrado que está en la misma línea, ¿no? Que dice acompañar, que está en primera línea y que también nos da fuerza en esta unidad. No quiero hablar más porque anda medio feo. Gracias por opinar, Moni, y aportar a esta mesa. Bueno, igual te quiero contar que el 24 de ayer, sí, ayer. Ay, ya se me fue. Sí, vimos mucha gente así como autoconvocada, o sea, grupitos chicos, como decía Emi. Y por ahí habían hecho una banderita así con un nombre, ponele, pero muy casero. Y estaba piola, porque se ve que con tanto hartazgo ya, viste, la gente se juntan en par y tratan de hacer cosas que los hace sentir vivos, ¿no? Porque vos ves tanta lucha por todos lados, tantos dardos, tratás de buscar, ¿no? La forma de ayudarte y ayudar, porque ayudando uno se siente mucho mejor, ¿no? Como persona. Así que sí, coincido en eso, que está muy bueno también, porque ellos con este odio que están plantando, ¿no? Y están haciendo despertar a muchas otras personas, creo, así que le va a salir el tiro por la culata. Sí, creemos lo mismo. Sí, se está saliendo, o sea, el pueblo a la calle, la represión a los jubilados hace 2 miércoles atrás, o sea, ya no somos los pocos que salimos a pelearla, sino que el pueblo se está levantando. Uh-huh. Y es algo que me ha llamado también mucho atención, que capaz que nosotros nos pasa con esto o con muchas cosas que no nos damos cuenta de lo que hacemos, ¿no? O la magnitud que tiene. Y he visto ahí en alguna que otra red social gente de Perú, de Colombia, hablando de la lucha del pueblo argentino, y a mí la verdad se me llenó como el pecho lleno de orgullo, y nosotros que estamos en la diaria, ¿no? No lo vemos, y que en otros países nos tomen como ejemplo de lucha, te hace caer, estamos haciendo todo esto nosotros, somos nosotros, están hablando de nosotros, y la verdad que te llena de orgullo. Somos nosotros. Sí, no, pero como le pasó también a Chile, ¿no? Cuando Chile ahí se despertó y se armó, creo que desde Argentina también había todo una movida importante, aguantando, ¿no? Toda esa fuerza. Vamos, Chile, para adelante, y cómanse a todos estos pinochetistas de una vez, ¿no? Que ellos conviven todavía con un Pinochet adentro de la cabeza. Nada, que si nosotros, como acá, pudimos extirparlo más fácil. Por más que fue menos años igual, pero se extirpó más fácil. Es hasta acá. El nunca más, y el nunca más creo que esas palabras ayudaron mucho a extirpar eso en mucha gente que capaz no participó, no hizo nada, se hicieron los boludos, el egoísmo, ¿no? Pero después, como bueno, entraron en una y pudieron cambiar su cabeza Bueno, eso hasta acá. Poder charlar eso, poder charlar estas cosas que nos dan orgullo también. Como hablábamos del orgullo que nos dio la marcha en el barrio, yo he estado en otras marchas en otros barrios, y veía la diferencia, sin comparar, ¿no? Y me parece que lo importante es que se hagan cosas en otros barrios. La diferencia del vecino que acá salía, de la gente que se acercaba, de que nos ha pasado, que nos han regalado para en actividades, o no sé, sí, desde cremonas, sí, hasta sí, galletitas, o nos han, nosotros por ahí hablamos de lo económico a veces, pero la verdad que armar una actividad es un gasto. Sí. A nosotros nos han donado pintura, nos han donado, bueno, el día de la Plaza Brón vino un hombre a donarnos panes y galletitas y los repartimos con los pibes que estaban ahí. Y nunca supimos quién era. No, claro, y eso pasa, ¿no? Como en el momento justo te aparece uno y ya, toma, tengo todo esto. El orgullo esto de entender que Argentina es el único país que enjuició a la Junta, que todavía hoy, por suerte, hay milicos que se mueren en la cárcel, como deben ser. Y bueno, en todos los en Latinoamérica, lamentablemente, no pasó en Chile, no pasó en Brasil, no pasó en Uruguay, o sea, entonces bueno, también es eso, por ahí es una visión también, vuelvo a decir personal, pero bueno, eso es peronismo, o sea, el peronismo, muchas de las cosas que hoy todavía por suerte tenemos para defender, que son las reivindicaciones y los derechos, los hemos ganado desde la historia, y el peronismo tuvo mucho que ver con eso. Sí. Yo quería aportar también algo que estuve notando de estas últimas actividades y también de las marchas masivas que se estuvieron dando en la Argentina, como la marcha del 1F, que fue la marcha del orgullo federal antifascista y antirracista, que se dieron con mucha alegría, ¿no? Ayer yo en la marcha del 24 fui con mis compañeros y sentía mucha alegría a pesar de tanta bronca, ¿no? Y lo mismo sentía en la marcha del 8N, acá en La Boca, que hubo mucha alegría a pesar de la policía chota. La risa también es un arma bastante peligrosa y molesta. Es que en la realidad risa sí. les remolesta. Mal. Ellos nos quieren deprimidos, nos quieren encerrados a la casa, porque no puedo llegar al fin de mes, bueno, me deprimo, no veo a nadie, no quiero nada. Y yo creo que bueno, la comunidad, el encontrarnos en la calle nos da esa alegría que ellos les dan tanto miedo y que es por ahí. Yo creo que las nuevas luchas se tienen que dar con la alegría porque es también el arma del pueblo, ¿no? Contra el enemigo que nos quiere desmoralizados y tristes. Hay una artística que tenemos acá en la radio que dice: el arte de los enemigos es desmoralizar y entristecer a los pueblos. Y es literalmente eso. Así que festejo y celebro que todas estas luchas se estén dando con alegría y juntos, ¿no? Sí, comparto mucho también lo de Sofi, porque aparte sí estamos rotos, sí estamos hecho pelota, pero cuando salimos a la calle y nos encontramos con el otro, con la compañera, con el compañero, que sale con la misma miseria que tenemos nosotros y esas ganas de salir adelante y pelear por nuestros derechos, el compartir un abrazo, un mate, eso nos da alegría. Total. Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo más. ¿Quiere mandar algún saludito a sus familias, a sus amiguitos? A los nenes. ¿A los nenes? De nuestra parte, agradecerles mucho este tiempo que se tomaron y venir a charlar con nosotros. Bueno, recordar a ustedes y a los que nos están escuchando que esta radio no es una radio cualquiera, sino es que la radio del barrio y que está justamente acá para brindar estos espacios, para brindarle a los vecinos que vengan y que compartan su visión, su mirada o de lo que quieran charlar, que para eso están las puertas y los micrófonos abiertos. Yo especialmente me gustaría agradecer al espacio, a la radio por que se puso al hombro como otra radio y otros compañeros, pero en particular cubrieron todos las actividades que hubo en el barrio, y gracias a eso hubo un montón de gente, y por ahí, por eso vuelvo a decir, la marcha no lo podemos medir en cantidad de gente solamente, que fue un éxito, sino la tenemos que medir en a cuánta gente le llegamos, que no le llegamos desde un volante o desde un partido político o desde una organización, sino también le llevamos de otra forma. Y eso creo que es un valor que tenemos que levantar, el esfuerzo de los compañeros, de las fotos, de las redes, todo en esta era que todo se ve y se virila, se viraliza, digamos, es muy importante. Digo, creo que cada, por eso hablaba de las tres comisiones que se armaron, algunas salieron más laburadas, otras más menos laburadas. Es la primera vez que en encuentro tuvimos que pensar en, después de muchos años, en una organización de seguridad. Y la verdad que por suerte no tuvimos que usar la seguridad. Pero no usamos la seguridad, pero pasaron cosas buenísimas. No sabíamos cómo conseguir plata para pagar unas pecheras. Aparecieron unos compañeros de Bocas Pueblo, consiguieron las pecheras. Otros compañeros de la Santillán con otros chicos de la Evita las estamparon. Sí. Y eso es colectivo. Es que eso, ya eso es colectivo. Cuando... las pecheras el día de la marcha estaban ahí. Y lo mismo pasó con el tema de la difusión y lo mismo pasó con un montón de compañeros que, bueno, hubo un compañero que es un militante histórico de este barrio y de los derechos humanos, que estaba con un montón de problemas y él fue el que nos garantizó, porque nosotros somos organizaciones con muy pocos recursos económicos, que cada día por medio traía 250 carteles para pegar. O sea, se pegaron 750 carteles, que la verdad que nos costaba mucho juntar la plata para cada cosa que hacíamos, entonces digo, esto fue saliendo entre lo que podíamos. Es que en lo colectivo el billete queda atrás, porque siempre tenés a alguien que sí puede. Cuando trabajamos por separado es cuando terminamos haciendo una rifita o vendiendo unos flanes o algo para poder hacer esa actividad. Pero cuando estamos todos juntos es más fácil, porque ahí tenés el que tiene, el que te consigue la estampa, el que te consigue esto, vos que ponés, justo tenés dos tachos de pintura y el otro, entonces la plata queda a un costado, porque somos muchos teniendo un montón de recursos. Qué fácil sería si así se moviera la economía, ¿no? Sería mucho más fácil. Bueno, compas, vamos a ir cerrando esta mesa de debate. Cuando quieran la hacemos de vuelta. De cualquier temática, nosotros nos encanta hablar. Así que nos tiran la lengua, nos dicen, che, queremos hablar de nos esto. Nos invitan y vendremos. Claro. Un abrazo y aparte, bueno, agradecerle abrazo el espacio y eso, que creo que tenemos que seguir juntándonos para hacer cosas todos juntos y, bueno, más vale pensando en común al barrio. Más vale. Bueno, ¿algún gracias, saludito? Chicos. ¿Posta quiere mandar algún saludo? Yo digo eso porque, bueno, una vez que están a mi aire... A mi amigo Emi, que me está mirando. Ah. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Vecino, vecina, Romper Cerco sigue mañana con... Ah, feliz cumpleaños al Tano, al papá de Moni, pero también a Oli. A Oli, ¿sí? También cumplió ayer, el 24, pues. Sí, creo. Sí, 24 bien. Después de las 12. Uy, a Rosita. No debería saludarlo. Ah, ¿qué? Rosita también. Rosita, que cumplió el 24 también. ¿También? Está, pobre, siempre me olvido porque. Yo podría saludar día a mi nuera, pero no escucha la radio, así que no. ¿Cuántos arianos, loco? ¿Cuántos arianos? A Laura, una amiga también. Que también. Nació el 24 y ella es hija de milicos. Mirá. De milicos. Y la pasó muy mal. Muy, muy mal. Y ahora todos los 24, ella después terminó trabajando con hijos, haciendo toda una movida. Y antes de soplar las tortas, siempre dice, memoria, verdad y justicia. Muy son bien. Sus tres deseos. Aplausos para la transformación de esa bien. Compañera. Sí, claro, que hay un montón de esos pibes que una la pasaron muy oscuro. Quiero decir, están las redes de Encuentro por la Memoria, donde está bajado todo el laburo de un montón de compañeros que hicieron... que estuvieron atrás de las actividades, como pudimos, porque algunos somos bastante bestias usando las redes, pero como pudimos subimos la cantidad de cosas que podamos, va a ir un montón de cosas. Y yo lo que encontré en los videos y en las fotos es una cantidad de gente que no registrás en el medio de una marcha, que son vecinos que estaban esperando o mirando. Nos pasó el jueves que pegando carteles por Almirante Brón, un señor que vive por el Bajo me dijo que iba a venir a la marcha y lo terminé viendo en Olavarría y Brón. Para mí esas son las cosas que tenemos que volver a recuperar, entender que el vecino, que no es un, ya no es que tengo nada contra todo al contrario, cuanto más militantes seamos va a ser mejor esto, pero para que la gente se acerque y haya más militantes hay que ir a buscar. Repetí el nombre de la red donde encuentran todo el material. Encuentro por la memoria La Boca Barracas, las redes, seguramente Mónica la debe saber mejor que yo, pero bueno, que ha laburado todos mucho por eso, y eso me parece que es algo que tiene que quedar y que tiene que girar, porque bueno, ahí también tenemos proyectos de que hayan testimonios de vecinos militantes, hijos desaparecidos, padres, madres, compañeros, hermanos, y bueno, eso tiene que quedar, tiene que quedar para las nuevas generaciones. Si queremos que los pibes y la memoria no se pierda, tenemos que generar algo de eso. Sí, claro. Ahí Sofía ya está buscando. Estaba esperando porque veía que Moni me estaba escribiendo, pero flashé que me iba a mandar algo. Esperá que ya lo busco. Mientras tanto vos haces tiempo. Encuentro. Bueno, como marcha, Robert. Facebook. Ahí está, en Facebook dice Moni. Encuentro por la memoria. En Instagram también. Ah, sí. ¿Sí? No sé. Pensé que había dicho eso. Yo de eso. Muy bien. Analfabeto. Me llevo esto de souvenir. Analfabestia. Recuerden, encuentro por la memoria y encuentran alto souvenir, ¿no? Olvidate. La Boca Barracas, y ahí encuentran todo el material que subieron las compañeras y los compañeros. Nos despedimos nuevamente. Romper el cerco sigue toda la semana hasta el viernes a partir de 17 horas. Después no sabemos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. No se olviden, vecino, de apagar la tele. Y prende la radio de su barrio. Nos vemos. Está tan contenido que se hace invisible y el agua hirviendo a